falta la parte de la celebración, pero estamos en la presentación de esta cartografía virtual, un trabajo que hizo la Universidad Nacional de Córdoba con las comunidades Taipichín y la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, en un reconocimiento del territorio bastante singular y con una propuesta también de material producido muy singular. Estamos charlando con Carolina Álvarez. Carolina Álvarez Ávila es antropóloga, integrante, una de las coordinadoras de este equipo que estuvo trabajando con las comunidades. Y bueno, primero una impresión o cómo es también la excitación y el que finalmente llegue el día de esta presentación en sociedad de este material. ¿Cómo lo viviste? Bueno, muchas gracias ante todo por el espacio para charlar un poco sobre este evento. Estamos muy contentos y muy emocionados por esta etapa que se cierra y también esta etapa que se abre, porque como decíamos recién en la presentación, nuestra idea es que de la cartografía se apropien organizaciones, escuelas, vecinos y vecinas de la zona, otras comunidades indígenas en Córdoba y en el país. La idea es que esto sea un punto de partida más que un punto de llegada, si bien para nosotros es en algún punto un punto de llegada porque recoge el trabajo de extensión de todos estos años, también esperamos que sea un punto de partida para todas aquellas personas que quieran hacer correr, difundir, compartir esta cartografía y que eso tenga efectos políticos y aportes concretos a las luchas de las comunidades por sus territorios. Pero como decía recién, la cerramos con mucha alegría, con mucha emoción y también con una gran esperanza de que tenga efectos más allá del territorio de San Marcos Sierras y alrededores, más allá de las comunidades propiamente involucradas en este proyecto y de las personas que componemos el equipo. Nuestra idea es que esto trascienda estos límites. ¿Con qué sorpresas se encontraron en este relevamiento? Y en primer lugar fue un gran aprendizaje cómo íbamos a recorrer, cómo íbamos a registrar los sitios, porque las herramientas que tenemos, como decíamos en la presentación recién, la cartografía clásicamente trabaja con técnicas y recursos de una visión occidental, con elementos como el GPS, los sistemas informáticos geográficos, que permiten recoger información, georreferencias, puntos, y sabíamos que íbamos a registrar memorias. Lo que no sabíamos y nos sorprendió es que las comunidades nos iban a estar invitando permanentemente a caminar el territorio. Y caminarlo significó encontrarnos con paisajes sumamente bellos, también sumamente desafiantes, porque caminar el monte cerrado, tupido, con su vegetación, con sus animales, con los seres espirituales de los que las comunidades nos hablan, para nosotros fue una sorpresa y un aprendizaje. Fue acompasarnos a ese compartir el territorio poniendo el cuerpo, y eso implica un corrimiento de la práctica habitual que tenemos científica o de investigación o del propio conocimiento, ¿no? De cómo uno conoce a través, a veces solo de la pregunta y la respuesta o de registrar cuestiones sin el cuerpo. Esto fue caminar el territorio con ellos, compartir charlas, mates, asados. Eso fue sorpresivo y ahora muy festejado. Con todo el tiempo transcurrido lo festejamos porque también hizo que el trabajo fuera realmente colaborativo. ¿Y sabes qué antecedentes hay de este tipo de páginas web? Esta idea de que todo esto pase a estar de manera virtual también lo pone en conexión con un montón de territorios, ¿no? Y si hay algún antecedente de trabajos similares, de que puedan ser llevados a la manera virtual, si innovaron en esto o si esperan que haya algún tipo de réplica o de multiplicación. Nosotros accedimos a trabajos previos en otras latitudes latinoamericanas, o sea, cartografías interactivas en internet, que para ser honestos y honestas tenían un desarrollo en la web mucho más complejo y dinámico que el que nosotros podemos ofrecer hoy por hoy. Eso no significa que la cartografía del día de mañana no pueda ser complejizada en su interactividad y en sus recursos, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de hoy en día la comunicación va por otras plataformas y se nutre de otros recursos que a veces sin recursos, valga la redundancia, es difícil acceder a ellos. Entonces te decía, sí habíamos accedido a otros ejemplos, no en Argentina, pero que fueron de alguna forma inspiradores. En el país conocemos, sabemos que se realizan cartografías sociales en otros territorios, mapeos participativos o colaborativos con otras organizaciones, no solo con comunidades indígenas. Ojalá que esos otros trabajos también trasciendan solamente, no digo solamente porque ya es un gran trabajo, ¿no? Hacer un mapeo colaborativo, pero digo, trasciendan el trabajo, el producto, y puedan ser adaptados a la virtualidad, a internet, para que, como sabemos, llegue a más personas. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones. Gracias a vos.